se fue y yo me quedé. El amor se fue y me consolé. Yo tengo tu amorcito para olvidar la pena. Yo tengo tu amorcito que nadie lo ve. Yo tengo tu amorcito para olvidar la pena. Yo tengo tu amorcito que nadie lo ve. Otro amorcito, otro amorcito, otro amorcito que nadie lo ve. Otro amorcito, otro amorcito, otro amorcito que nadie lo ve. Se fue y yo no lloré. El amor se fue y me consolé. Yo tengo tu amorcito para olvidar la pena. Yo tengo tu amorcito que nadie lo ve. Yo tengo tu amorcito para olvidar la pena. Yo tengo tu amorcito que nadie lo ve. El amor se fue, ¿yo qué voy a hacer? El amor se fue, no hay nada que perder. Yo tengo tu amorcito para olvidar la pena. Yo tengo tu amorcito que nadie. Otro amorcito, otro amorcito.